Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Onda Sonora en un programa especial, una nueva entrevista realizada por, bueno, yo soy Gregorio Kasarov, realizada a Miguel Hernández, también conocido como Miguel Hernández Aguirre. ¿Es así, Miguel? Así, tal cual. Miguel Hernández hizo un largo viaje desde Valparaíso en Chile para estar aquí no solo con nosotros, sino en una inmensa cantidad de conciertos y eventos a lo largo de su gira, casi podría decirse. Gira, estancia. Hermosa. Pero bueno, en este programa, como en otras entrevistas, vamos a hablar con Miguel, vamos a hablar de su vida, de cómo empezó en la música, de las cosas que ocurrieron y del pasado reciente y del presente futuro también, todo. Todo. Miguel, contanos tu vida. ¿Naciste en Valparaíso, sí? Así es, en Valparaíso, una ciudad puerto del país Chile, al sur de Sudamérica. Ahí di mis primeros pasos en todo sentido. Y obviamente en la música también, en los primeros pasos de la música ahí en Valparaíso, en la casa de mis padres, con mucha motivación por la música. En realidad, mi padre es un melómano y en mi casa siempre se escuchaba mucha música de los 60, de los 70, que es como la base, discos de vinilo, cintas de cassette en esa época, después aparecieron los CDs. Y eso estaba ahí, ese sonido, esa música circulaba por la casa, sin obviamente yo tener sentido, estar consciente de lo que escuchaba. Sin embargo, de vez en cuando hacía unos fraseos de coros de cosas. Mi papá me cuenta, por ejemplo, que a veces yo lo molestaba a los 6 años y les decía "Lole, lole, lole, lole, lole". Y yo no le creo, pero él dice que sí. Y no sé, muchas cosas. Él dice también que cuando era muy bebé me hacía dormir con, no sé, con El lado oscuro de la luna y ese tipo, o Tangerine Dream. Yo tenía 1 año, así que no recuerdo. Eso puede explicar muchas cosas de tu presente, que te hicieron dormir ser con Tangerine Dream, por ejemplo. Es muy raro porque, claro, es música que no tenía ningún tipo de conciencia yo, que sonaba en la casa y que sí, de forma inconsciente igual llegaba a mí. Discos de música del mundo, música latinoamericana, música chilena, todo enfocado como un poco en el rock, en el blues, y todo eso, todas esas corrientes ahí sesenteras y setenteras. Qué bueno. Entonces, nada, toda esa música está dentro tuyo desde el comienzo, prácticamente. Del comienzo, que tengo uso de razón. ¿Y cuándo se te ocurrió comenzar a hacer la música? Convertirte en músico. Yo creo o que, algo parecido. Yo creo que eso ya es más en la adolescencia, cuando empecé a tener más conciencia, o en la pubertad, yo creo, cuando empecé a tener ya conciencia de la música que escuchaba, o ya tenía como una especie de gustos más personales. Porque las primeras canciones que me gustaron, o discos, que incluso vamos a escuchar algunos, yo creo que no era tan consciente, era una cosa de un gusto por cercanía, sonaba en el ambiente, sonaba en la radio. Pero ya yo creo que cuando decido ya como empezar a tocar guitarra, que ese es mi impulso, no es tan joven, no es tan niño en realidad, es como a los 14 años aproximadamente que decido ya empezar a tomar clases de guitarra acústica. Uh-huh. Pero inspirado en las bandas que me gustaban a los 14 años, que eran rockeros con guitarra. Claro, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablamos un poco de eso? Así, sí, hablemos así del, viene una música, va a venir una música de esas. Sí, podríamos hablar del comienzo, cuando esta etapa donde yo decía que no tenía conciencia, pero yo tengo un recuerdo por ahí por el año 88, era muy niño yo, pero recuerdo que llegó el documental Imagine de John Lennon, creo que lo comentamos por ahí alguna vez. Y en ese documental era en la casa se veía. Mis padres tenían una buena costumbre de juntarse con amigos y todos eran la misma onda. Ajá. Del rock y todo. Entonces hacían los domingos, los sábados se juntaban en casa a ver VHS. Las esposas, los hombres veían la música y las mujeres como que estaban ahí dando conversando entre ellas. Ah, las chicas no eran de la música. Sí, eran de la música, pero creo que a lo mejor querían hablar cosas de ellas, no sé. Quizás los hombres eran un poco más aburridos, qué sé yo. Sí. Pero entonces sucedía eso, o también muchas veces eran todas escuchando, todos viendo. Y ahí estaba ese documental. Y en ese documental me acuerdo que después quedó en casa el VHS y a mí me llamó mucho la atención una canción de la primera etapa de ese documental donde hablan de los Beatles. Y ahí está ese Twist and Shout del 61 y esa canción me llegó, no sé por qué me llegó, y después yo buscaba el VHS solo y avanzaba el VHS y solo veía esa canción del documental de... Claro, ¿cuántos años tenías entonces ahí? Yo creo que tenía unos 8 años. 8 años, claro, sí. Sí, un clásico de los niños ahí repitiendo. Bueno, algunos claro. Adultos también lo hacen, sí. Pero yo escuchaba solo esa canción, después claro. Ya seguía viendo el documental y no lo entendía. Twist and Shout, sí. Qué y bueno. No lo entendía ya después de la etapa yo leí. Twist and Shout, que es la bamba en realidad. Es la bamba. Es la bamba, sí, hay que reconocerlo, pero bueno, nada, le cambiaron la letra y... Y eso yo, a mí me gustaba la formación y todo. Y creo que ese podríamos partir con ese tema. Ah, yo encantado. Que es del año 61. El tema que la grabación Beatle o el tema... O... Creo que es la grabación, es de un disco del 61. ¿De los Beatles? Sí. Grabación, grabado registro. 63, me parece, pero es el primero de los Beatles, Please Me. Yeah. Sí. Twist and Shout. Ese. Ahora hablamos de cosas. Bueno, perfecto. Entonces escuchamos Twist and Shout. 63, sí. 63. Ah, mira, me falló el documental, listado del documental. No te preocupes, vos preguntame a mí. The Beatles no me queda claro. Me queda claro. Vamos a Así escuchar, que entonces, vamos con ese. Twist and Shout, que por creo los que Beatles. Esa es mi entrada como allá a la música como tal. Y a este documental sonoro de Miguel Hernández. Fue Twist and Shout por los Beatles, porque en realidad Twist and Shout la hizo algún otro grupo antes, me parece, así como Twist and Shout, que como decíamos recién, es la bamba, ¿sí? La bamba. Exacto. Pero rockizada, anglizada y nada, convertida en un éxito total. Este sí. Es el último tema, ¿sabes? ¿No? Como es la historia del disco Beatle, que salvo tres o cuatro temas que los grabaron en estudio, el uh-huh. resto del disco está hecho en una sesión de un día, una sesión de muchísimas horas. Y Twist and Shout, que cierra el disco, es el tema final de la sesión, uh-huh. por lo cual, ¿no? Si uno escucha con detenimiento, si puede, ¿no? Escuchan con detenimiento, Lennon ya la voz no le da para más, grita prácticamente. Mm. Pero grita bien, gritaba bien, sí. John Lennon. No, yo los Beatles ya después, más adelante, cuando ya tenía más conciencia de la música, ya lo escuché sus discos ya más emblemáticos de fines de los 60, cuando sí. entran en la psicodelia y todo eso, que son fantásticos. Sí. Estos discos como que no los escuché mucho, pero este tema ahí me llama la atención del, de ese documental. Qué bueno. Así que nada, esto es, aquí tenés entonces con como esta ocho música. 8 años aproximadamente. 8 años, qué joven. Y ahí empiezan a suceder también, como te digo, había mucha música en casa y también en el colegio hablaban de Julio Verne y de Viaje al Centro de la Tierra, por ejemplo. Sí. Pero claro, que era un libro que íbamos a leer en el futuro. Entonces me llamaba la atención el nombre, Viaje al Centro de la Tierra, y por esos días, parece, dieron la película Viaje al Centro de la Tierra, que me parecía increíble. La producción Disney con... Sí, bueno. Pero estoy hablando de esa época. Ajá. Uh-huh. Y resulta que después, no sé por qué, hurgando en los cassettes de mi papá, había un disco que se llamaba Viaje al Centro de la Tierra. Y yo digo, ¿qué? Y de un tipo Rick Wakeman. Rick Wakeman. Y yo digo, a ver, y le pongo la cinta y empieza ese disco del año 74, que es como un concierto en vivo. Sí, concierto, sí. Y ahí me dejó loco, como que dije, wow, o sea, me gusta, sin saber lo que estaba escuchando, la verdad. Porque claro. Después yo, Rick Wakeman, escuché ese disco ya quizás con 20 años y sí, me parece fantástica la obra. Sí. Pero ahí me gustaba, sobre todo la primera, la cara A, es la que más escuchaba. Después, claro. A tal nivel que me gustaba que mi papá me hizo una copia para mí. De cassette, de cinta. Y yo tenía mi propia cinta de Rick Wakeman. ¿Para qué? Para dejar de gastar el disco. El de él. Me hice una copia. Y yo escuchaba en mi casetera, en mi pieza, en mi habitación, el disco de Rick Wakeman. Entonces, eso es lo que podríamos escuchar ahora. Ah, sí. El comienzo, quizás los primeros 6 minutos de esta obra, de genial. Viaje al Centro de la Tierra del año 74 de Rick Wakeman. Hace que de verdad que me no gustaba muchísimo. Bueno, entonces, Rick Wakeman, Viaje al Centro de la Tierra por Miguel Hernández. No, bueno, tenía ahí alrededor de 9, 10 años. Ya como... Rick Wakeman, entonces, puesto por Miguel Hernández, aquí en su especial de Miguel, ¿sí? En Onda Sonora. We'll be right back. Imperceptibly passed from reddish brown to bright yellow. Their way lit by crystals appearing as lighted globes, they continued through the lava gallery, which gently sloped until they reached the intersection of two roads. Without hesitation, Professor Lidenbrook chose the eastern tunnel, and the journey continued through a succession of arches appearing before them as if they were the aisles of a gothic. Rick Wakeman y su obra magna, porque sin duda lo es, creo yo. Así es. Viaje al centro de la Tierra, Journey to the Center of the Earth, basada en el libro de Julio Verne. Julio Verne, que es un siglo XIX, obviamente, ¿no? Así es. Y que fue un éxito. Le costó mucho dinero hacer esto, porque esto que estábamos escuchando, esto aquí hay una banda rock con... Una sinfónica. Guitarra, bajo, batería, dos guitarras, teclado, cantante, teclado Rick Wakeman, y la orquesta y el coro. Un gran evento. Mucho un dinero. Gran evento. Sí, es, es increíble pensar que antes un músico podía hacer esto y ganar mucho dinero. Sí, impensado. No como Taylor Swift, por ejemplo. Pero, en serio, dinero, sí. Dinero de verdad. Pero bueno, eran otras épocas. Y qué increíble este comienzo de programa en lo musical con este salto de Twist and Shout a Rick Wakeman. A Rick Wakeman. Beatles a Rick Wakeman. Claro, en esta época, como te decía al principio, no había mucha conciencia, sino era como una sensación de lo que te hace sentir la música. Me gusta algo. Me gusta o no. Y ya está. Quizás me gustaron otras cosas que mejor no debería recordar. Quién sabe, no sé. Todavía era un niño ahí. Y también en esa época, ya cercano al año 89, pero ya de antes, había una banda en Chile que se llama Los Prisioneros, que es muy importante para el país. Que es la banda sonora de la época de la año de los 80, sobre todo en contexto de dictadura. Más allá que ellos eran opositores a la dictadura, sus letras eran bastante interesantes en ese sentido, pero no eran como, no iban en contra directamente de la dictadura, sino tenían una temática social de cómo era vivir en dictadura. Ajá. Y ese era, y sonaba mucho en la radio, sonaba mucho en el ambiente. De hecho, después ya cuando tuve conciencia, porque esto es como todavía está ahí como en la inconsciencia, pero cuando tuve conciencia, Los Prisioneros es una banda que me gusta mucho, de verdad, y sobre todo la obra de Jorge González, que es su líder. Y esta es una canción, la que viene ahora, es El baile de los que sobran, que es del año 86, de su segundo disco, donde ellos ya dan el salto importante, porque los heavy es que los tipos lograron dar el salto en ese contexto. Y sí, muy interesante El baile de los que sobran, y también es la que vamos a escuchar ahora. Es una pieza que habla un poco también de cómo tú estudias en el colegio y terminas el colegio y te quedas pateando piedras, porque el disco se llama Pateando Piedras. Ajá. Entonces, El baile de los que sobran, el baile de las personas que salen de la secundaria y ya no tienen mucho más que hacer. Ajá. Que Ajá. Pateando piedras. Lamentablemente todavía se podría aplicar hoy. Gregorio, es que has dado en el clavo, porque las canciones de Los Prisioneros hasta el día de hoy en el contexto chileno se pueden aplicar. Ah, sí. Y a lo mejor el contexto mundial. Y de otros países también. Ok, entonces vamos con Los Prisioneros, El baile de los que sobran, de su disco Pateando Piedras, del año 1986. Puesto por Miguel Hernández. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile bajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. De los que sobran nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. La la la la. Los Prisioneros. Sí. El baile de los que sobran. ¿Vendieron muchos discos de esto en Chile? Sí, vendieron muchos discos. Y pero aún así, obviamente, no les alcanzaba para vivir de la música. Hay historias que cuentan que los tipos seguían viviendo en la casa de los padres con este disco ya lanzado y vendiendo. Pero hoy, después lo lograron. Ves que es igual. Que, bueno, hoy también siguen viviendo en la casa de los padres. Es todo igual. No cambió nada. Sí, sí. Pero muy bien, Los Prisioneros. Una, como les decía ahí, tras bambalinas, es uno de los cuatro bandas más importantes dentro de la música chilena. Para mi gusto está Los Jaivas, Violeta Parra, Víctor Jara y Los Prisioneros. Sí. El resto, hay muy buenas bandas, pero ya vienen en el segundo escalón. Y esto fue en 1986. 86. Tiene un disco de antes del 84. O sea que, Pinochet ahí llevaba 13 años. ¿Sí? El golpe fue en el 73. Sí, llevaba 11 años. Sí, tienes razón. 13 años. 13 años. Y todavía le... ¿Pinochet cuándo le quedaban? ¿Cuándo terminó? ¿90? El 89 fue su último año. Demasiado. 17 años. Sí. En Argentina, yo soy argentino, sí, seguramente se notó, pero también pasaron cosas, ¿no? Pero ¿cuántos años? ¿En Argentina? En Chile. Nosotros, 17 años, ¿no? Sí. De dictadura. Pero compartimos, sí, varias cosas con Argentina en ese sentido. Claro que sí. Exiliados de allá para acá. Sí, cosas buenas, sí, y cosas malas. Así es. Pero bueno, y la música, entonces aquí estamos en tu sí, este es como comienzo de tu juventud. Yo creo que aquí era la pubertad todavía, porque estamos hablando de ya todavía de los 10, 11 años, 9, 10. Bueno, 9, 10. Es prepuber eso. O vos sos así un adelantado. Puber, de, o prepuber, no. Sí, prepuber, no, niño, no, niño. No, y ya llegan los años 90, sí, en esta historia. Y esta es como la primera parte, yo le llamé como la etapa más de no tener mucho. Que te gusta la música, pero no tenés como, no tienes el sentido, no tienes claro más o menos de lo que, o sea, todo esto yo lo escuchaba, pero yo creo que todavía no lo procesaba bien. Y en este primer bloque, dentro de estas canciones con las que partimos, aparece Roger Waters. Bueno, en realidad, vaya, no, que Pink Floyd siempre se escuchó en mi casa. Sí, sí. Pero a mí, hay un concierto del año 90, que también en esta misma dinámica de Rick Wakeman, donde llega, no, perdón, la dinámica de los Beatles, del documental de John Lennon, llega transmitieron por televisión abierta el concierto de The Wall Live in Berlin. Ah, no era en directo, pero lo más probable estaba grabado, pero era el estreno, claro, por televisión abierta. 1990. O sea, un año después de la caída del mundo. Sí, de hecho es como unos meses después. Meses. O sea, incluso, es un año, sí, pero es que en estricto rigor. En contexto, ¿no? Claro, en estricto rigor son como varios meses. Y claro, y ahí se juntan nuevamente en la casa de mi viejo y todos los amigos, los un amigos. Viernes, media fiesta la cosa. Los amigos ya están más mayores, ¿no? En este momento. 90, claro. Porque ya habías hablado de los amigos, no me acuerdo. Sí, como 2 años antes. Dos pero ellos años. Se juntan desde antes, ellos se conocen desde los 70. Claro, claro. Y ven este concierto de The Wall en Berlín de Roger Waters. Sí. Y a mí el tema que más me llamó la atención es Another Brick in the Wall. Sí. Pero la colaboración es de Cyndi Lauper. Está Cyndi Lauper en el concierto en Berlín. O sea, porque en ese concierto invita a varios artistas a cantar las canciones. Ajá. Él interviene. Waters interviene. Cyndi Lauper. Y en este tema. Y me hizo sentido Cyndi Lauper, me gustó su performance, pero también porque a mi madre le gustaba Cyndi Lauper. Claro, Cyndi Lauper. Entonces ahí conecté a mis padres y todo Cyndi un rollo. Cyndi Lauper, claro, cuando empezó Cyndi Lauper, 83, 84. No, y la versión le sale muy usual. Bien, creo yo, muy yeah, bien. Porque ahora bien, cuando hice la selección la revisé nuevamente y dije, uy, qué bien le sale. Interesante, yo no sabía este detalle de Cyndi Lauper con Roger Waters, pero interesante porque Cyndi Lauper en el comienzo va muy ochentas. Muy ochentas, sí. Muy, muy, muy libre, muy... muy de jugando, ¿no? Sí, nada de causas ni nada así. Y de repente, mira, me contaste. Sí, esto. De hecho, en este concierto incluso hay Bryan Adams y otro artista invitado a interpretar canciones de The Wall. Y bueno, y vamos a escuchar eso, de esta canción donde interpreta Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, Another Brick in the Wall. Claro, en Berlín en 1990. Está buena la versión, así que vamos ahí a escuchar, porque me llamaba la atención también eso de la caída del muro, ¿qué es eso? No, quedaba claro. No olvidemos, antes de escuchar nada, sí, que The Wall, originalmente por Pink Floyd, ¿sí? Luego, Pink Floyd, claro. Cuando Roger Waters se fue de la banda, entonces, como es su obra, básicamente, entonces... Se la llevó. Se la llevó y la puede interpretar y todo, pero originalmente por Pink Floyd, y un hit. Es un hit, exactamente. Como dicen en inglés, un worldwide smash hit. Sí, ese hit sonó en mi casa siempre, pero ahí me llamó mucho la atención y dije, wow, qué bueno. Vamos a escucharla. Certain teachers who would hurt children any way they could. By pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carried in by the kids. Now, and The Wall. The Wall es un icono como objeto, ¿no? Que es una música, es una presentación. Lo hicieron musical, todavía no. Ya va a llegar el momento. Se viene. The Wall es de nada, uno de los objetos culturales importantes de la segunda mitad del siglo XX, o del último cuarto del siglo XX. Sí, hay que decirlo, cuarto, ¿sí? A nombre de Pink Floyd, compuesto por Roger Waters, y aquí escuchado en esta versión en directo, muy famosa, ¿sí? Hay disco de esto, por supuesto, sí, además del video. Hay un VH, sí. Y, sí. Hay todo. 1990 en Berlín entera, Berlín, no East Berlín o West Berlín, ¿sí? Porque el muro había caído. Y entonces estamos en Onda Sonora. Yo soy Gregorio y él aquí delante mío es Miguel Hernández, y estamos escuchando en esta primera parte. Aquí termina la primera parte, más o menos. Es como una, claro, este primer bloque, sí. Donde el bloque de la inocencia, de la niñez. Claro, escuchando. De la niñez, cuando uno recibe cosas y sin saber qué es, no elige. No elige. Uno claro. no elige porque todavía no está formada la persona, entonces uno no elige. Y entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a decir, hablar un poco rápidamente, a vuelo de pájaro, y después ampliamos, desarrollamos quién es Miguel Hernández, ¿sí? Porque me di cuenta que comenzamos así directamente. Hay un Miguel Hernández que hace música, está acá invitado y estamos escuchando sus músicas de niñez. Pero entonces este sería un buen momento para hacer lo que no hicimos al comienzo, que es quién es Miguel Hernández ahora. Ahora estamos a punto de empezar a escuchar música de cuando vos comenzás a ser el Miguel Hernández que fue invitado a este programa. ¿Por qué está invitado Miguel Hernández aquí? Porque es un músico. Músico súper interesante, músico electrónico, podemos decir, así términos muy amplios, ¿o hay algo más para decir, Miguel? Música electrónica, música experimental. Experimental, sí. Mm. Miguel Hernández es eso hoy en día y hace ya muchos años. Y no solo eso, tu actividad en el Sonic, ¿sí? Sí, Sonic. Uh-huh. ¿Qué es Sonic? Bueno, el... Primero que todo, como decías tú, Gregorio, bueno, yo hago música, vengo de la música y de la música experimental en estas últimas épocas. Bueno, hace bastante tiempo ya, música electroacústicas y también algunos trabajos dentro del arte sonoro. Soy instrumentista, guitarrista y exploro también la electrónica de ordenador y la electrónica analógica. Y con eso, ya con esos medios, ya empiezo como a trabajar mi obra que toma el sonido como materialidad. A partir del sonido compongo, a partir del sonido describo, relato, etcétera. Pero a partir del sonido, creo que para mí lo importante es el sonido. Si bien ya en los inicios, cuando hacía música más tonal, con melodía o con acordes, ya estaba en la psicodelia y todo eso, pero yo creo que ahora, más que la música, más que la melodía, me interesa el sonido y con ese material componer. Así que escuchamos hasta ahora tu niñez musical, por claro. decirlo de alguna manera, lo antes de Sonic, de convertirte en esto. Claro, exacto. Y claro, con el tiempo ya he logrado también hacer otros trabajos dentro de la gestión cultural y el archivo, porque claro, trabajo como gestor cultural y como archivero, vinculado a todas estas prácticas del arte sonoro y las músicas experimentales. Por suerte he logrado como instalar ahí la documentación, el archivo y la gestión cultural enfocado en estas prácticas. Y como tú decías, Gregorio, lo de Sonic, que después, más adelante podemos hablar de eso, porque claro, incluso sí, hay track vinculado a eso. Muy bien, sí. Sonic, el trabajo actual que tengo yo ahora, donde me dedico al archivo y a la gestión cultural con un equipo de trabajo, que un equipo que es muy importante, porque sin ese equipo no podríamos lograr lo que hemos logrado. Es un proyecto que lleva 11 años, que es una sonoteca de música experimental y arte sonoro, que está en Chile, que alberga material de artistas chilenos, chilenas y de residentes del país. También es un espacio de divulgación, de investigación y de difusión de todo lo que son las artes sonoras y las músicas experimentales a nivel chileno, chilena y de residentes. Entonces, eso es como primera... primer avance que les puedo comentar, después podemos hablar claro, más. Estamos haciendo aquí una aproximación a lo que sos ahora. Claro. Y ahora vamos a seguir escuchando músicas de tu aún historia así, y tu vida. Sí. Aún así les puedo acercar desde ya el link www.proyectosonic.org para quienes estén escuchando, de repente mientras escuchan quieren meterse en la página web www.proyectosonic.org y en las redes sociales tanto como Instagram como Facebook nos encuentran como Sonic Sonoteca, por si mientras escuchan la entrevista se meten a la página web. Es lo que haría yo, sin ninguna duda. Así que, pero muy sigamos bien. Ahora con la música. Con la música. Con la música, claro, de esta música. Claro. Y luego vamos desarrollando todas tus facetas. Las facetas de artista, de gestor cultural. Y en la música ya llegamos ya a los años 90, ya de pleno, ya al año 91. Estaban sucediendo muchas cosas en la música y ahí yo empiezo a tener conciencia de la música definitivamente y ya me empieza a gustar música como tal, Metallica, por ahí, Guns N' Roses, ahí con 11 años, 11, 12 años. Y, pero a los 12 años aparece una banda, en realidad a los 11, pero yo lo conocí a los 12, por ahí por el año 92, aparece una banda que se llama Nirvana. Que para mí me marcó porque ahí yo sentí que era algo diferente, porque aparece el Nevermind aparece en el año 91, pero a Chile llega el verano del 92. Y aparece esta canción Smells Like Teen Spirit en la televisión y como que, wow. Y ahí nos voló la cabeza a todos los adolescentes o preadolescentes, a los pubertanos que queríamos escuchar algo ahí en el barrio. Y llega este disco y yo ahí sentí que había encontrado, estaba escuchando algo distinto. Porque si bien con Metallica y con Guns N' Roses yo sentía que me gustaba así el rock y todo eso, pero venía como de la matriz que igual había, la música que había escuchado mi padre, Led Zeppelin, Black Sabbath o The Beatles, más allá que Nirvana tenga influencias de eso, pero la forma de componer era muy diferente y era un cambio, y eso a mí me gustó y me llamó la atención, y creo que a partir de ahí yo creo que eso me marca para lo que yo después, para llegar a cosas como el Noise, por ejemplo. Claro, claro. La música, claro, o otras bandas, sí. Me marca eso. Entonces, Noise, que me gustaría bien, sí, destacar esa es un track del disco Nevermind. Kurt Cobain en el recuerdo. Kurt Cobain en el recuerdo, claro. Sí, recordemos artista. Que ahí es un artista importante, creo yo, que sí, con los años también se ha ido valorando su obra. Uh-huh. Era un proto en muchas cosas. Uh-huh. Y creo que me gustaría destacar la canción On a Plane de su disco Nevermind del año 91, que me gustó mucho y que siendo un pubertano y adolescente lo disfruté demasiado. Ok, vamos con ello entonces. Vamos. Ahí va. We'll be right back. Nirvana. Nirvana, ¿y cómo se llamaba el tema? On a Plane. On a Plane. Sí, del 91 de su disco Nevermind. El Nevermind. El Nevermind, famoso. Ese dice que cambió como la onda de la música rock. Sí. De la música mainstream también. Pero el bebé no logró. ¿Sabes que el bebé. No logró sacar no dinero. No logró sacar dinero. quiso lograr un dinero extra hace relativamente poco. Ya es mayor bueno, el bebé. No sé. Sí. Y no lo logró. Pero bueno. Pero sí, pero interesante esta banda, por lo que hablábamos también aquí antes, que. Sí, creo que el sonido que tenían abrió las puertas como para que yo pudiese escuchar otras bandas de esa época que estaban al principio de los 90, que eran muchas bandas que venían de la primera mitad de los 80. Sí. Era el underground en los 80. Correcto. Y que después a partir de Nevermind se abre el espacio hasta que obviamente el mercado se da cuenta que el negocio y ahí empieza una cosa buena al principio, pero después... termina como termina. Ajá, pero esas son otras cosas. Entonces, con Nirvana yo creo que ahí se me abre más el abanico y yo creo que ahí me cambia, porque con Metallica y Guns N' Roses yo creo que podría haber seguido otro camino, hacia el rock más pesado. Sí. Pero con Nirvana no, con Nirvana yo creo que me abre el camino hacia otro lugar. Como te decía antes, yo creo que cosas como el noise o algunas cosas como improvisadas, yo creo que es gracias a haber escuchado como esta corriente musical. Y ahí en esa época... un poco más avanzado, conozco, no sé cómo, en realidad no recuerdo bien, pero conozco My Bloody Valentine, que es este grupo del Reino Unido, y conozco el disco Loveless, que también es del año 91, lo conocí unos años después, sí. Pero también me hacía mucho sentido, más allá que no son tan parecidos, pero sí tienen mucho en común en cuanto a la época, las guitarras saturadas y todo eso. Yo como guitarrista, claro, me llama la atención tocar guitarra como viendo estas bandas, en realidad, saturando las guitarras. ¿En este momento que estás escuchando estas músicas, estabas tocando en algún grupo? No, ya, no, tenía nada. Ahí 12, 13 años. Ah, todavía seguí 13, siendo súper joven. Un año antes, yo creo que al año siguiente comencé a tocar. De hecho, empecé a tocar con canciones de Nirvana, de Pearl Jam, empecé como las primeras acordes. Qué bueno. Y... claro, sí, fue un niño grunge en esa época, sí. Tuve tribu urbana, tengo que reconocerlo. Y fue la grunge. Entonces ahora escuchemos a My Bloody Valentine. ¿Cómo se llama el tema? Coming Alone. 1991. 91 de su disco Loveless, que es su disco más emblemático en realidad, es muy bueno. Recomendable. My Bloody Valentine, vamos.